Ministerio Federal, 12.500. La superpoblación es más o menos un 30%, o sea, serían más o menos 3.200 presos que están superpoblando. Eso había, tendría que ser trasladados a distintas dependencias que están bajo la órbita del gobierno federal, el gobierno de la nación, Campo de Mayo, dependencias de gendarmería, de prefectura, en fin, hay una infinidad de lugares donde de pedacitos se podrían trasladar esos 3.000 y tantos presos. No es una operación tan difícil. Creo que esto lo deberían hacer, pero también digamos, y esto sí es un error del gobierno, todavía no está designado el secretario de Política Penitenciaria. Entonces, es muy difícil así, ¿no? Así que creo que eso es un error que... Usted al comienzo de la charla me dijo, hicimos una medición sobre la gestión y sobre la acción en derredor de la pandemia. Debe ser muy difícil, ¿no? En un periodo como este, interrogar a la opinión pública sobre cómo calibra la gestión general del gobierno nacional y cómo calibra la asistencia vinculada con la salud, porque aparecen entrelazadas. ¿Qué respuesta encontró de la gente? Bueno, mire, nosotros preguntamos primero, ¿cuál es su opinión sobre la gestión que el presidente Alberto Fernández está llevando respecto de la pandemia del coronavirus, el coronavirus 19? La segunda pregunta es, ¿cómo cree usted, más allá de cómo haya opinado sobre la gestión de la crisis, cómo califica usted la totalidad de la gestión desde que asumió hasta ahora, incluyendo todos los otros aspectos del gobierno? Ahí se diferencia claramente, incluso los números dan distintos. Es decir, la gestión de la pandemia tiene alrededor del 80% de aprobación, la gestión en general tiene alrededor del 67% de aprobación. Es decir, es menor. Y después uno pregunta, bueno, más allá de eso, ¿cuál es su opinión personal sobre la persona del presidente? Y ahí Alberto Fernández recupera, respecto de la calificación de la gestión general, recupera unos 5 o 6 puntos, ¿no? Si califica un poquito mejor como persona, o sea, tiene más credibilidad como persona que la gestión en sí, y esto es porque, bueno, algún sector de la población detecta algún error o alguna inconsistencia en la gestión, pero no, ese error no alcanza para descalificar al presidente como gestor, digamos. Son cosas totalmente distintas. Claro. Esto puede perfilar una salida eventual de la cuarentena a futuro con muchos desafíos económicos. Yo supongo que también se debe traslucir en el trabajo que han realizado necesidades laborales y económicas de la población de importancia, ¿es así? Bueno, en general, la pregunta que hicimos fue primero, ¿cómo cree usted que será la economía del país después de la pandemia, después de la cuarentena? Y en ese caso, la respuesta fue mala y muy mala. Mala 67,6, muy mala 22,4, o sea, hay 89 de calificación de expectativa negativa sobre la economía después de la pandemia, después de la cuarentena. Y respecto de la economía personal, es decir, ¿cómo cree usted que será su economía personal después de la cuarentena? La expectativa negativa cae un poco, cae significativamente a 71,8, o sea, cae casi 20 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Porque igual es altísima, las dos expectativas negativas son altísimas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una comprensión de la complejidad de la situación y hay un margen de tolerancia a futuro para un periodo de dificultades económicas personales, ¿no? Eso es muy importante y es muy útil a la hora de gobernar, que la población tenga comprensión. Claro, comprensión de las dificultades y paciencia frente a esas dificultades, ¿no? Tampoco se le pueden exigir milagros al gobierno, ¿sí? ¿No? Todo tiene su límite, pero el nuestro también lo tiene. Y el otro punto que observo con detenimiento, observando el trabajo que han hecho, es la caída de la imagen de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Es así? ¿Ha caído la imagen positiva de Cristina? No ha caído. Ella siempre midió eso. Quizás en algún momento midió unos 5 o 6 puntos más, pero de una manera muy, muy transitoria. Cristina Kirchner tiene un registro positivo y una intención de voto en cualquier escenario de entre 30 y 35 puntos. Eso es así siempre. Sí. Es su electorado, un electorado que la respeta y la quiere y la sigue y la defiende siempre. Eso es el kirchnerismo, eso es Cristina Kirchner, es de ella, ninguna duda. Uno puede gustarle o no gustarle, no estoy haciendo un juicio de valor sobre su gestión, sobre su persona, estoy hablando sobre la instalación que ella tiene en la sociedad, ¿no? Esto ha sido siempre así, no ha variado. Cuando varían un punto o dos, digamos, por empezar, hay margen de error muestral entre un estudio y otro, eso es inevitable, y a la vez también hay un problema de diseño muestral, de estado de ánimo del momento, etcétera. Pero nunca menos de 30, nunca más de 35, 37, ¿no? Qué sólido, ¿no? Porque son años, ¿no? Sólido, de trascender la vida política. Además, yo tengo una excelente valoración de la gestión de Cristina, lo admito públicamente. Qué solidez en el sostenimiento de su base de sustentación. Sí, absolutamente. Más allá de que a uno le guste o no le guste su gestión, es innegable que hay un sector del electorado, de la población, de la sociedad argentina, que fue objetivamente beneficiada con su gestión. Después uno puede discutir si el método que utilizó para beneficiar ese segmento es un buen método, si nos dejó endeudados, si no nos dejó endeudados, si el subsidio a las tarifas era insostenible, si las jubilaciones masivas a los que no tenían suficientes aportes estuvieron mal o estuvieron bien. Todo eso es otra discusión. Pero a la percepción de ese 30%, 30, 32% de argentinos que objetivamente fueron beneficiados, fue así. Ellos sienten tuvieron un beneficio. Y hay algo más. Reconoció la existencia de sectores invisibilizados hasta ese momento. Esto claro. Es muy importante, es muy, muy importante, porque es como que vos no existís y de repente sí existís, y además toma, te ayudo. Es reconocer al ser humano como ser humano. Eso, yo fui muy crítico de la gestión de Cristina Kirchner, pero tengo que reconocer que eso le hizo bien. Claro. Esa parte le hizo bien. Claro. Ahora, el método para hacerlo lo podemos discutir. Eso sí, okay, discutamos eso. Pero no discutamos el efecto sobre la población, porque además no solamente las encuestas lo demuestran, las elecciones lo demuestran. Es un dato duro, eso no se puede discutir. Así que indudable. Es indudablemente un referente muy fuerte de la política nacional, ¿no? Es decir, tomando en cuenta estos datos del oficialismo, tanto de Alberto como de Cristina, que podemos evaluar en principio positivos dadas las circunstancias, ¿hay alguna figura opositora que emerge con algún vigor? Que emerge, no sé si con un vigor, digamos, hay una que emerge tímidamente y a una que se va desgastando, yo te diría como una duna de arena en el viento, ¿no? Que es la figura de Mauricio Macri. Mauricio Macri, y sí, es, la verdad que fue un gobernante débil, titubeante, que permitió, bueno, todo lo que ya sabemos, dejó endeudadísimos, estos son datos del Banco Central, cuando Cristina dejó la presidencia en el 2015, la deuda total era casi 50% de un PBI, y la deuda en dólares era 38% de un PBI. Cuando se fue Macri en diciembre del 2019, la deuda total era 92% de un PBI, y la deuda en dólares era casi 60% de un PBI. O sea, más allá de cualquier cosa que quieran decir, el gobierno de Macri endeudó descomunalmente al país, y a la vez, uno mira la página del Banco Central, la página de balance cambiario, la pestaña de balance cambiario, y se fija formación de activos externos, que son activos externos, son los dólares o las divisas que salen del sistema, que se retiran del banco y no aparecen en ningún otro banco. Cuando uno mira eso, la última vez que yo me fijé, había 97 mil millones de dólares que se fugaron durante los 4 años de Macri. Para que tengamos una idea, al Fondo Monetario le pedimos 47, o sea, le pedimos más o menos la mitad de lo que se fugó. Esto no hay. Por otro lado, el desastre que hicieron también con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que era 60 mil millones de dólares cuando se fue Cristina, y quedaron 22 mil millones de dólares cuando asume Alberto Fernández. O sea, no, el descalabro económico y la inmoralidad de la gestión Macri es algo que está fuera de toda discusión, ¿no? Eso. Y entonces es una figura que se está desgastando y está surgiendo desde un discurso muy, muy extremo, pero muy, digamos, con con racionalidad, desde su punto de vista, con una gran racionalidad, la de José Luis Espert, en detrimento de otro referente de esos espacios neoliberales, como claro. Ricardo López Murphy o Javier Milei, ¿no? Que también figuran, pero claro, bueno, claro. Hoy José Luis Espert tiene 10% de consideración como una figura relevante del espacio neoliberal. Pero por otro lado también hay que decir que el 50% no sabe quién es el referente más importante del espacio neoliberal. Cuando preguntamos, según usted, de estos referentes que le voy a nombrar, ¿cuál representa mejor la ideología liberal? El 49.9%, el 50%, dice no sé. O sea, es un espacio... Brillante, Raúl. No, excelente, excelente análisis. Me parece clave esto. Me parece clave. Claro. El principal referente opositor está viviendo todavía en la Guerra Fría, ¿no? Está luchando contra el comunismo. Sí, está luchando contra el comunismo. Yo te diría casi contra el estalinismo, porque sí. Claro. Hacen cosas que realmente ponen los pelos de punta. Si uno realiza la gestión más que en términos de la economía, yo no entiendo cómo uno está preso, ¿no? Porque vos no podés mandar 2.800.000 argentinos de clase media, mandarlos a la pobreza. Y eso es un banco de la Universidad Católica Argentina, no es del Instituto Patria el que lo está diciendo, es la Universidad Católica Argentina, que no es necesariamente kirchnerista, digamos, ¿no? El cálculo es que en 4 años aumentó la pobreza en 2.800.000 argentinos. Ahora, esos pobres no los importamos de Tailandia o de, qué sé yo, de Bangkok. Claro, claro. No, esos son clase media que pasó a clase baja, que pasó a clase pobre. Eso fue el resultado de la gestión macrista que se suponía que defendía la clase media, que además era su electorado. Y esos son números que no se pueden contrastar, ¿no? Son números bastante indiscutibles, ¿no? No me hagan hablar mucho de la gente macrista porque me enoja mucho la gente macrista, me pone de muy mal humor. Excelente. Yo le agradezco enormemente el tiempo disponible y la verdad la precisión del análisis. Un aporte muy importante para nuestro público. Muchas gracias, muchas Raúl gracias, Aragón. Muchas gracias. Cuando quieran, hablamos. Un abrazo. Dale, un abrazo. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raza afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza me dejó de un día de aquella coqueta y burlona mujer. Ve al jurar sonriendo, el amor que está mintiendo, quema en una hoguera de todo mi querer. Por una cabeza de todas las locuras, de su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? ¿Cuántos desengaños por una cabeza? Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir, pero si un mirar me hiere al pasar, labios de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido, eso no vuelvo a ver. Pero si algún pingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Le gusta la calle, el aire cansado, quizá por la tarde, manchas oscuras sobre los valles, flores silvestres, rocíos que nacen. Por ejemplo, me gusta ir mirando. Qué tangazo, ¿no? Extraordinario. Mario Manso también habla de que no hay que dejar que se escape la tortuga, hay que aprender de lo que hicieron ellos al tener el poder. No dudaron ni siquiera en violentar leyes, devaluaron y permitieron la fuga de dólares, nombraron CEOs de sus empresas como ministros, nombraron jueces por decreto, aniquilaron la ley de medios y permitieron la fusión de Cablevisión y Telecom, arrasaron con todo el Estado con una total voracidad destructiva y nos permitimos intentar ser conciliadores. Ya han dado suficiente.